al lado de ustedes y también agradeciéndole a muchos de mis amigos que han estado toda esta semana un tanto preocupados por el estado de mi salud. De verdad, no está caminando bien las cosas en el tema de la salud, pero confiados en nuestro Padre Celestial, entendemos que esta situación se irá superando y que con un poco de esfuerzo y una movida de tuerca hacia la derecha y otra hacia la izquierda que realiza el Padre Celestial, es el único que sabe qué cosa es lo que tiene que mover para que todo vuelva a la normalidad. Estamos totalmente convencidos y lo proclamamos que hay Tito Felipa para rato. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, Tito. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, amigos del aire, amigos invisibles que nos escuchan todos los días desde sus hogares a través de www.chalaca.com, la radio del pueblo, la radio del Callao para el Perú y el mundo entero. Gracias a nuestros amigos sindicalistas de la Municipalidad de Ventanilla, el Hospital de Ventanilla, de SUTEP Sector 4, que muy pronto estarán enlazados también con nosotros. Gracias a todos ustedes por permitirnos pues llegar a sus hogares, a sus centros laborales, con la información veraz, objetiva, como es nuestra costumbre, nuestro propio estilo. Bienvenidos a este nuevo programa, hoy día, jueves 4 de septiembre de 2014. Y de verdad, el agradecimiento a todos nuestros hermanos que a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao, están enlazados con nosotros en los gobiernos regionales, municipalidades, en la Dirección Regional de Educación, Regional de Salud. A través del Facebook nos están enviando algunos saludos. Dicen que están a esta hora de la mañana, estaban preguntando a las 9:07 por qué razón el programa no salía al aire. Gracias por su preocupación, de verdad. Gracias a todos y cada uno de ustedes y a los amigos que nos están sintonizando en Chincha. Mi tierra, la tierra que me vio nacer. Hace unos minutos tuve contacto con algunas personas también a las 9:02 que nos preguntaban qué pasa. Estoy ya con la señal de www.radiochalaca.com y el programa no está saliendo al aire. Gracias a los amigos de Estados Unidos que nos están enviando saludos en Canadá, en Toronto, de verdad. Gracias a todos ustedes. Por eso yo decía, Santorín para todo el mundo. Amigo, a esta hora de la mañana con la lectura de nuestro comentario editorial, nuestra palabra. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Los jurados electorales especiales de todo el Perú, pero principalmente el de Lima Centro y el jurado especial del Callao, se han anotado en estos días sendos goles publicitarios por las medidas que han dispuesto. Por ejemplo, el jurado electoral especial de Lima Centro ha excluido de la contienda eleccionaria para la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima al candidato Luis Castañeda Locio de Solidaridad Nacional por haber consignado información falsa en su declarada de vida, la llamada hoja de vida, que aquí en nuestro distrito nunca se ha revisado. Igual situación ha ocurrido con el jurado especial electoral de la provincia constitucional del Callao, que de la misma forma, con sendas resoluciones, la 005 y 06, ha dejado por ahora fuera de carrera y suponemos que hasta el día de mañana al movimiento, a los movimientos Chimpún Callao y Puerto Callao respectivamente. Para el caso de Lima Metropolitana, el ha visto en apelación por el Jurado Nacional de Elecciones, máxima instancia en materia electoral. La decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, tomada por mayoría y con el voto en contra de su presidente, es polémico y muy debatible. El colegiado considera que Castañeda ha faltado a la verdad al no señalar que no se tituló en la universidad en la que estudió la carrera de Derecho. El voto discordante reduce la infracción a un error práctico, por lo que solo según este voto discordante, y lo ha dicho a través de los medios de comunicación nacional, solo debería realizarse una anotación marginal en la hoja de vida del caso. El debate del caso es complejo, tanto en el plano jurídico como político. En el primer ámbito, el Jurado Nacional Especial del Callao de Lima Centro se ha limitado a la apreciación material de la hoja de vida, obviando consideraciones ante las cuales el Jurado Nacional de Elecciones probablemente se detenga a tono de la jurisprudencia, como las siguientes: si hubo dolo, si existió pretensión de Castañeda Locio de desinformar, si se buscó un posible beneficio y por qué se reiteró el acto indebido, será crucial para el fallo definitivo dilucidar si la conducta evaluaría o ameritaría o una falsedad o solamente una inexactitud. En el plano político, es evidente que la pretensión de excluir a quien montado por esta suerte de conglomerado de medios de comunicación nacional, ¿no?, es evidente. Me imagino, deben suponer ustedes también que debe de haber algunos intereses en excluir a Castañeda Locio, pero debe haber también algunos intereses en sostenerlo allí en ese espacio. Recuerden ustedes que el candidato que ha sido excluido de este proceso, por lo menos momentáneamente, por el jurado especial, tiene como opción el mudo. Y mudo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es aquella persona que por su deficiencia auditiva no ha aprendido el idioma correspondiente y por lo tanto no puede hablar. Cosa que no es el caso del señor Castañeda Locio, tal y como se ha visto en la reacción inmediata que ha tenido ante la decisión del jurado de Lima Centro al salir con una locuacidad a expresar su punto de vista y hasta diría yo amenazar al colegiado del jurado especial en caso no le permita seguir en carrera. Junto a él han salido a defender los candidatos, líderes de partidos políticos nacionales como la señora Keiko Sofía Iguchi, que tiene un candidato para Lima Metropolitana y que no entendemos por qué razón sale a defender al señor Mudo de Comunicore, quien se robó, porque está probado que se robaron de la Municipalidad Metropolitana de Lima 30 millones, cuando la señora Keiko tiene un candidato a quien debería defender. Llama también poderosamente la atención cómo es que ha salido el líder del partido aprista peruano, el señor Alan García, también a defender al Mudo Comunicore, cuando el señor Alan García tiene a su candidato de apellido Cornejo en Lima Metropolitana. Estas situaciones, amigos, que en el plano político a veces no las entendemos y que al mismo tiempo admiten que en nuestro país hay cosas oscuras y debajo de la mesa, y que estas reacciones algunas veces desproporcionadas por parte de quienes se sienten aludidos, y diría yo con razón, porque la hoja de vida es para establecer la verdad, terminan debilitando aún más una campaña caracterizada por la falta de ideas y el exceso de una propaganda con escasos contenidos, en donde se introducen elementos nocivos que desvían la atención de temas de fondo sobre los cuales se guarda un silencio absoluto o se explica poco, como por ejemplo las propuestas de los candidatos, que debiera ser el norte que lleva, como lo venimos haciendo nosotros, a los medios de comunicación, ¿no?, que debieran dar el espacio a los candidatos, no para hablar del Mudo Comunicore que se quedó fuera, porque hemos visto cómo los medios de comunicación de este conglomerado de periódicos que tienen los señores de ¿cómo se llaman estos señores? Miro Quesada. Se han pasado casi 20 días hablando de Milet, de su noviazgo, de sus sacadas de vueltas a las señoras del cholibudense. Y no es porque yo lea aquellos medios de comunicación social, porque todo el mundo sabe que más del 50% de la población económicamente activa inevitablemente se topa con un kiosco a la salida de su casa, y podemos ver los titulares vergonzosos que han manejado estos medios de comunicación en los últimos 20 días, mientras que apenas dejaron al mudo Comunicore, todos esos medios salieron a darle con mano en alto y tono amenazante, diciendo que el mudo iba a movilizar la capital de la República. Estas reacciones desproporcionadas, amigos, debilitan la campaña electoral por la falta de ideas y exceso de una propaganda nauseabunda, asquerosa, que la verdad no que la propia población y los propios electores tomaran en cuenta. Es preciso, amigos, extraer lecciones de lo sucedido, y la primera de ellas deberá ser que en todo momento los candidatos deben estar dispuestos a informar, aclarar, precisar, debatir en la perspectiva del voto informado. En esa dirección, convertir una revisión de los propósitos de la hoja de vida de todos los candidatos, cuya innegable utilidad se ha demostrado en estas elecciones, que tendrían que incorporar mecanismos vinculantes, exigibles, que al mismo tiempo deben evitar que se conviertan en un procedimiento disciplinador más que en una forma de sacar de la carrera a opositores. Porque al parecer, aunque nosotros no lo querramos de reconocer, hay algunos miembros de colegiados de jurados especiales, no solamente de Lima Centro ni de la provincia constitucional del Callao, que estarían siendo digitados para sacar de carrera a ciertos personajes. No nos vamos a poner al lado de defender al mudo Comunicore ni defender al candidato, pero la ley en nuestro país debe aplicarse para todos por igual. Si le revisamos la hoja de vida, y en eso seguramente nos vamos a detener el día de hoy, luego de nuestro comentario editorial, a revisar, amigos, cada uno de los detalles de los considerandos de la resolución del jurado de Callao, para que ustedes se rían en su casa y se den cuenta cómo se viene expulgando. Y no digamos, no vamos a decir que eso está mal. Está muy bien que lo hagan. Así es como se debe de hacer. Porque, amigos, la democracia no puede ser, pues, como decía alguien, un documento que se use para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Se ha hecho para que se cumpla en este país en igualdad para todos. ¿Cómo es posible que los jurados especiales de Lima tomen especial cuidado en ciertas listas o ciertos personajes que quieren sacar o quieren favorecer para que continúen en carrera, y se olviden del casi 98% de los candidatos que a lo largo y ancho del territorio nacional mientaradamente? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en nuestro país? Varias cosas permiten pensar que el señor Luis Castañeda seguramente superará el bache, ¿no?, de su hoja de vida. Nosotros no nos chupamos la lengua. Tenemos las cosas absolutamente claras. Aquí en nuestro país, señoras y señores, al parecer los grandes casos, como debieran ser de carácter legal, ya sea en los distritos judiciales a lo largo y ancho de nuestro país, o los grandes casos en los juzgados, o los grandes casos en las fiscalías, o los grandes casos que hilan en los jurados especiales y jurados nacional de elecciones, son considerados más bien grandes clientes, en donde se actúa, ¿no?, en función a eso que el Congreso de la República hace poco tiempo, para darle el voto de confianza, estaba pidiendo. ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? Otro es que Castañeda ya parece tener la elección ganada. Una tercera es el cargamontón mediático en marcha contra que se vienen haciendo también contra de algunos candidatos a nivel nacional. Pero las hojas de vidas electorales, amigos, ya no serán las mismas adelante. Eso se lo puedo asegurar. Porque el mismo jurado, y aquí no vamos a detener, está creando una jurisprudencia de carácter electoral que por lo menos nosotros como medio de comunicación vamos a utilizar en adelante. Creemos que somos la voz de los que no tienen voz. Y hoy día vamos a utilizar la mayor parte de nuestro programa para hablar de este modelo incipiente que hay en nuestro país. Que no solamente, amigos, tiene que ver con el tema de los procesos judiciales, con los procesos electorales, sino con el tema de la democracia directa en nuestro país. Que la ley de partidos políticos, que la ley electoral consagra, pero no sé por qué razón en este país no se cumple. Son pocos los partidos contados, nos sobran dedos de la mano para poder establecer quiénes cumplen con la ley. Es decir, amigos, lo que indica la ley, que cada partido político nacional debe tener locales partidarios, departamentales, regionales, provinciales y distritales, lo mismo que deben funcionar durante todo el año, permanentemente abierto a disposición de aquellos electores. Es en los países democráticos, civilizados y desarrollados, como son Francia, Europa, Estados Unidos, Alemania, aquellos lugares, amigos, donde la democracia realmente se ejerce con nombre y apellido. No esa democracia incipiente que en nuestro país permite que todos aquellos que viven, como don Pepe Cao, don Alejandro Toledo, en la comodidad de las grandes suites norte, vengan cada 5 años a nuestro país a querer aprovecharse de los votos de aquellos hermanos que viven en miseria en los cerros para pedirle sus votos. O aquellos mismos candidatos, amigos, que nunca vivieron en la provincia constitucional del Callao, que nunca vivieron en los cerros ni se ensuciaron los zapatos en Ventanilla para venir a pedirle votos en épocas electorales a nuestros hermanos. Esta jurisprudencia que hoy los jurados especiales del Perú están poniendo sobre la mesa tiene que ser utilizada por el pueblo para establecer en nuestro Perú, en nuestro país y en nuestro distrito de una vez por todas la auténtica y real democracia que todos queremos vivir. De la mañana con 30 minutos, jueves 4 de septiembre del 2011. Tito, acabas de tocar un tema que realmente es espinoso. Yo, como siempre, en mi posición soy el abogado del diablo. No defiendo a Castañeda Locio, pero sí, yo pregunto, ¿dónde está la mentira de Castañeda Locio en su hoja de vida si está probado que estudió Derecho y está graduado? Estudió en la Universidad Católica y se ha graduado en la Universidad San Martín. La mentira, la falsedad sería que diga, estudié Derecho, nunca lo hizo. Allí sí habría una falsedad. Claro, lo que pasa que de acuerdo al contenido, y de eso trata nuestro editorial, porque mentiras y medias verdades tampoco son lo que corresponden, porque como mamá decía, ¿no? La mentira es una sola y la verdad también, ¿no? El robo es igual el que se roba, 100 millones y el que se centavo. Mamá decía que robo es igual, grande o pequeño. Y entonces, aquí lo de Castañeda, tú lo estás preguntando y la respuesta es evidente. Castañeda se graduó en una universidad que no es la que él consigna en su hoja de vida. Entonces, por eso yo le decía en este comentario editorial, eso debiera llamarse pues un error material o de repente un tema de amor, por tal o cual, casa de Dios o alma mater, ¿no? Porque de repente, como yo estudié en las dos, a mí me gusta más pues figurar en la Universidad del Pacífico que en la Universidad San Martín. Entonces, eso más bien parece un tema de sentimiento personal, que un tema de falla. Y igual en el editorial nosotros no estamos cuestionando si hubo o no mentira, estoy cuestionando en todo caso el procedimiento del propio jurado especial, que pareciera estar queriendo favorecer a alguien que lo quiere sacar de carrera, ¿no? Y evidentemente también hay quienes han pegado el grito en el cielo y ha servido esto, por eso dice que Dios permite las cosas para que nosotros nos demos cuenta quiénes están del señor, detrás del señor Castañeda Locio, porque para que ustedes más o menos se den cuenta de qué es lo que estoy hablando, la de Alan García es como que si fuera con su candidato al lado y al ver que Castañeda está siendo vapuleado le haya metido un cachetadón a Cornejo y le haya hecho al piso, lo haya tirado al piso para irse detrás a abrazar al comunicore, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero la verdad que en nuestro país se hacen cosas que faltan a la verdad. Eso es todo, ¿no? Porque la verdad igual debe ser la verdad. Se graduó en la universidad tal, ha debido poner, soy abogado graduado en tal universidad, porque en realidad ahí fue donde se graduó, ¿no? Y ese es el problema del jurado especial. Si vamos al tema legal, al tema jurídico, es un error material, más no es una falsedad. Así es, eso lo tiene que determinar ahora el colegiado del jurado nacional de elección. Naturalmente que sí, pero como vuelvo a reiterar, y has mencionado un tema, se está sentando jurisprudencia. Recordemos que la propia ley del Jurado Nacional de Elecciones dictamina que las resoluciones dadas por ese colegiado son irrevisables. En Ventanilla sucedió lo contrario. El mismo colegiado volvió a revisar sus resoluciones y la declaró nula. Entonces, no hay una credibilidad en este Jurado Nacional de Elecciones, porque sientan una jurisprudencia adversa a nuestra realidad. Más aún, cuando mencionas de que estamos en una democracia incipiente, acá en el Perú, hasta el momento, durante mis años de vida, no ha habido la democracia. Esa es una realidad innegable. Aquí en el Perú lo que hay es una autoritocracia. Hay una democracia extorsionadora, hay una democracia coaccionadora. Porque si hubiese democracia, el peruano iría a las urnas libremente, a su libre albedrío. A ver, vamos a analizar ese tema y luego vamos a analizar, porque hemos hablado más del el mudo comunicore, y la gente ayer me decía que quiere escuchar los considerando de la resolución. Entonces vamos a ir entre los dos desmenuzando las resoluciones 005 y 006 emitida ayer por el jurado especial del Callao y vamos a detenernos, antes de entrar a estas resoluciones, una para Puerto Callao, a desmenuzarla, a tocar un poco de eso que tú has dicho, el tema de la democracia. Vamos a Ventanilla, por ejemplo, ¿no? En el distrito de Ventanilla, tanto los partidos políticos, ¿no?, como los movimientos regionales acostumbran a abrir sus locales partidarios de campaña para instalar o hacer procesos electorales solamente en épocas electorales. Una vez que termina el proceso electoral, automáticamente cierra. Y si te vi, no te conozco. Eso no dice la ley, salvo honrosas excepciones, ¿no? Hay excepciones. Lo único que tenemos nosotros en Lima son tres locales partidarios. ¿Quiénes son? Acción Popular, PPC y el Partido Aprista. Que se mantienen abiertos durante todo el año. Todo el año están los locales abiertos, el Partido Aprista. El local central nacional. Claro que sí. Eso ahora, no ocurre en los distritos, ahora, también. Si mal no, bueno, hace muy poco, hace bastante tiempo que no los visito. Que ya usted no es compañero. No, es que no los visito, porque gusta visitar los partidos políticos para saber cuáles son. Usted no ha sido compañero, ¿no? Sí. Soy compañero de mi esposa, de mi pareja. Ya está bien, listo. Yo sí me he mantenido siempre al margen de la política, me dicen aprista, fujimorista, pepecista, pero nunca he militado en ningún partido e incluso apareció en realidad que yo era militante de Somos Perú, como ha aparecido una trabajadora del Jurado Nacional de Elecciones inscrita en el PPC y ella nunca había firmado un documento. Sí, pues, pero vamos al grano. Vamos al tema de cómo se llevan los procesos electorales en Ventanilla y cómo funcionan los partidos y movimientos. Vamos al tema de la democracia. Así es, la democracia en su esencia. Si hablamos de democracia, el PPC, por este tema de haber inscrito a una persona que nunca firmó un documento, debería recibir una sanción ejemplar, porque está incurriendo en delito. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no ha dicho, esta boca es mía, para sancionar el delito contra la fe pública cometido por ese partido. Ahora, cuando yo hablo de una democracia, de una extorsionadora, ¿por qué es extorsionadora? Porque si yo no quiero sufragar, me recortan mis derechos constitucionales. No puedo hacer transacciones comerciales, no puedo estudiar, no puedo viajar si no pago la multa. Es decir, o vas a las urnas obligadamente o tienes que vértelas sacar tu bolsillo. Claro, porque en realidad mucha gente no quisiéramos ir a votar. Por supuesto. No quisiéramos ir a votar. Mira, vamos a orientar nuestro comentario en esta parte de la democracia en el Perú. Porque ya sabemos que si miramos desde el contexto nacional las cosas son iguales, pero hablemos de lo que conocemos, de lo que sabemos. En los últimos tres procesos electorales municipales, por ejemplo, digamos que un comunicador social como yo y como debiera ser pues como el Tiempo de Bogotá o el New York Times, ¿no? Que les exige a sus integrantes, a sus periodistas, que nunca participen en la vida política, ni se inscriban, ni se afilien, ni postulen. Bueno, yo no trabajo para ningún medio de comunicación nacional, nunca he trabajado, más me dedico a hacer comunicación independiente, ahora trabajando aquí en www.radiochalaca.com, en Prensa Chalaca, con nuestro amigo Tulio Chávez Toro, y hemos llegado a un entendimiento de hacer periodismo, que es lo que a mí me gusta a largo plazo. O sea, queremos hacer periodismo, no pensando en los 30 días que faltan de proceso electoral. Queremos hacer periodismo indefinidamente, pasando por las elecciones presidenciales de 2016 y 2021, pasando largamente, haciendo periodismo, instalando cabinas así como la tenemos aquí en Ventanilla, en Bellavista, en Carmen de la Legua, en La Punta y en todos los distritos, de tal manera que los vecinos tengan una tribuna en donde puedan hablar, porque yo entiendo y creo que tú lo entiendes perfectamente, y los vecinos que escuchan también, que no puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Si la gente no habla, si la gente no se pronuncia. Y entonces, los últimos tres procesos electorales me han invitado para participar en representando como candidato, precandidato a la alcaldía, a los partidos políticos. Primero fue UPP, luego en el proceso pasado, Perú Posible. Yo lo he contado con un poco de jocosidad que fuimos como comunicadores sociales a una reunión en la casa del doctor Alejandro Toledo, que él quería contratar publicidad de comunicación periférica y le gustó la forma como organizaban, fue la segunda antes de esta última. Y entonces así se manejan las cosas. Él me ofreció, ¿no?, que yo lo represente aquí en el distrito de Ventanilla, y lo cuento como una cuestión jocosa y anecdótica de justamente de lo que estamos hablando. ¿Estaba con whisky o sin whisky? No, estaba sano, hermano. Yo quiero que tú seas el candidato en Ventanilla. Entonces, yo le quedé, ¿no? Pero luego me di cuenta en el proceso que la democracia no puede funcionar así, de esa manera. Nunca ha funcionado. O sea, así como él te dice, tú vas, luego aparece otro y le dice, bueno, yo creo que tú eres más pintoncito que Felipe. Y bueno, apareció Mickey Paredes y de pronto, de la noche a la mañana, sin que nadie lo haya elegido, esa es la forma, pues, la democracia aquí en nuestro país. Apareció para sacar 2%. Y entonces hablemos de esos temas, que es lo que ocurre aquí en nuestro distrito. A mí me gustaría preguntar si alguna vez la gente en Ventanilla participó, por ejemplo, cuando Omar vino hace 8 años atrás a postular. A mí me gustaría saber si el vecino de Ventanilla lo eligió, fue a las urnas para elegirlo a él como precandidato en Ventanilla, o si eligió al señor Rogelio Cánchez para que sea su primer presidente regional, o si ha elegido a candidatos, a regidores en las listas. Se supone, se presume, de que las elecciones son internas dentro de los partidos. Así dice la ley. Presumamos de que Chimpún Callao votó sus militantes inscritos y eligieron a Omar Marcos, igual eligieron a todos los candidatos a regidores. Igual pasó con todas las listas, ¿no? Como por así en el caso de Pedrito Espadaro, un pseudo ventanillense, un farsante ventanillense, no me interesa que sea congresista, porque es la verdad, ¿no? Él se jacta de decir que es vecino de licenciados. Tengo 30 años viviendo ahí y nunca lo conocí. Su tío sí ha vivido en licenciados, un gran amigo, pero a él nunca lo conocí viviendo allá. Me digan los jóvenes del barrio, de temporario con Pedro, cuando jugaron fulbito, dónde se fueron a hacer la, como se dice en nuestro tiempo, las mataperradas de jóvenes. Sí, pues, pero entonces, la figura es cómo lo eligieron. Por eso volvemos a decir que no es una democracia incipiente, es una autoritocracia, es una democracia extorta la que tenemos en el Perú. Nos imponen candidatos. Impuestos. Nos entregan lista completa y nos dicen, ¿sabe qué? A los militantes, señores, tenemos que convalidar esto porque ya pues aquí en el Perú los ismos, ¿no? Porque aquí en el Perú lo que hay son ismos. Hay belaundismo, hay ¿cómo se llama? Velasquismo, alanismo. Hay alanismo, hay fujimorismo, hay toledismo, ¿qué más? Humalismo, por último. Toquemos ese tema en este momento. Están las bases de Ventanilla, las bases fujimoristas o las de Keiko, en otras palabras, porque bueno, el fujimorismo ha desaparecido, ahora es Keiko, ¿no? Ellos han elegido por voto de los militantes chalacos a Alvarez como su candidato al Consejo Regional. ¿Pero qué va? ¿Qué lo van a ver? Eso no ha ocurrido, de eso justamente estamos hablando. ¿No? Entonces, la pregunta se cae por sí sola, así como el Jurado Nacional de Elecciones, en términos vulgares, expulga al milímetro a todos los candidatos. Debería ser lo mismo, pues, con el señor Álvarez, con el señor Vaca, con el señor Manuel Caballero. Y a mí me sorprende que sean inscritos, se les dé luz verde a todos los candidatos cuando han estado paseándose de partido en partido, de movimiento en movimiento. Esa es una ley que se está debatiendo en el Congreso, el tema del transfugismo. Que el señor César Pérez llega a ser regidor por un determinado movimiento. Posterior aparece haciendo campaña a nombre de Keiko Fujimori como candidato a la alcaldía distrital. Posteriormente, él mismo se anuncia como candidato a consejero regional por Chimpún Callao. Y finalmente, aparece en los banners como teniente alcalde acompañando al doctor Paredes. ¿Qué significa? Una burla al pueblo chalaco. Significa que el electorado ha sido pisoteado por este tipo de personajes, que lo único que buscan es seguir asegurándose la dieta mensual del municipio, asegurándose los ingresos económicos que no pueden obtener en otros lugares, porque no hay otra para entender que anden saltando de tablita en tablita como periquito. Sencillamente es eso. Yo recuerdo muy claro cuando se presentaba como candidato a la alcaldía. Igual pasó con el señor. Hablamos de César Pérez. Ya, pero hablamos también de Omar Marcos. Omar Marcos llegó aquí al distrito de Ventanilla como candidato Perú. De Somos Perú. Así es. De Somos Perú, que hoy lo representa aquí el doctor. Lo representa la doctora Shirley. Shirley, ¿no? Shirley, la doctora Shirley. Igual, la doctora Shirley. Bueno, eso ha sido ya en elecciones pasadas. Yo estoy hablando de las presentes elecciones. Ya. El señor Caballero se presentó con varios colores, hasta de Siempre Unidos. Al final termina, vuelvo a reiterar, ¿qué significa? Que estos señores no tienen pegada, no tienen llegada, y como se... Y sobre todo no tienen base y demuestran que no hay elecciones porque tú vas como el gorrioncito volando, y te paras en la rama que tú quieres, es decir... ¿Por qué? Porque acá los sismos deciden, pues, quién va como candidato a presidente, quién va como candidato a regidor, a consejero. Hay letra muerta. No, hay más en este tema. Analicemos un poquito más a fondo. Seguro que ya no van a venir los candidatos después de este análisis. Bueno, si no vienen, ¿ya? Igual, hermano, no tenemos una programación. ¿Por qué razón? Muy sencilla. En este aspecto, entiendo que estos candidatos, candidatuchos como yo los determino, no tienen seguidores y están buscando con qué movimiento, qué grupo los puede poner a la cabeza y que le lleven ese conglomerado que ellos manejan, que los respalde. Claro. Porque si ellos tuviesen una masa sólida, entonces diría, oye, postulo con este movimiento porque está mi gente atrás mío, me respalda este grupo. Pero no es así. Es que no la tienen. Por supuesto. No la tiene. Y tenemos que hablar con nombre propio, ¿eh? Son aventureros politiqueros. Y los que no son aventureros, son aprovechadores y extorsionadores. Porque los que están en el poder, ¿no es cierto? Se ha hecho costumbre en todo el Perú, ¿no? Que para el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y no estoy hablando por una cuestión de sección, porque es regla general. O sea, tengo pues 5.000 trabajadores que trabajan en cobrando peaje, que trabajan en los servicios de parque, que trabajan de inspectores. Entonces tengo 5.000 personas que luego le digo que me tienen que traer pues 10 botitos cada uno. Y eso pasa aquí en el distrito de Ventanilla también. A nivel nacional. Es a nivel nacional, eso pasa en Arequipa, en Moquegua, en las 25 regiones de nuestro país. Y Ventanilla y el Callao no son las excepciones. Dicen las malas lenguas que esos votos que en las 25 quienes gobiernan, no solamente utilizan a los trabajadores que tienen, sino que lo coaccionan para que los letreros, ¿no? Las gigantografías que tienen, ellos busquen 10 domicilios donde colocarla. Por esa razón es que vemos que de pronto dice, oye, pero si nadie quiere a tal o cual candidato en tal distrito, ¿cómo es que este aparece paneles por todos lados? ¿Y cómo no decía que la gente no lo quería? Claro, si obligan a sus propios trabajadores a que esto les coloquen 10 paneles como mínimo. Dicen por allí que ahora con la tecnología que ha avanzado, ojo que estamos hablando de la realidad política electorera debiéramos llamarle. Eso es el término. De nuestro país. Dicen que a nivel nacional, con el uso de la tecnología, le están obligando que vayan al proceso. Es prohibido ir con celulares, tú sabes. Por supuesto que no. No está prohibido. Entonces dice que para garantizar, porque la gente dice, antes la gente decía, el voto es secreto. Y yo cuando estoy en la urna nadie me va a ver por quién yo voto. Dice que ahora ha salido en los medios de comunicación, informen que estos sinvergüenzas, estoy hablando de quienes gobiernan, estarían obligando a sus trabajadores no solo para que le den, sino para que a la hora que están en la cámara secreta puedan, a la hora que ellos van a marcar, con una mano tienen que marcar y con la otra tienen que hacer, ¿cómo se llama esto? Un selfie, así es. Una foto, tienen que tomarle una foto a la cédula. Una foto instantánea en ese momento. Tienen que tomarle una fotito a la cédula. Cuando él, si marca con la derecha, con la izquierda, tiene que tomar un par de fotos. Y esa foto tiene que llevarla para que le puedan renovar sus contratos. O sea, es la garantía, ¿no es cierto?, de que ellos votaron por el movimiento que le está dando su trabajo. Fíjate. Estamos hablando de líneas generales a nivel nacional, pero si esto realmente es cierto, debo coincidir contigo que el Perú está viviendo una de sus pobrezas, la miseria política. La miseria política y electorera de nuestro país, de todos los tiempos. Yo seguiré insistiendo, Tito, y lo aclaraste cuando se dice la ignorancia. Nosotros somos un planeta de ignorantes. Porque ignoramos lo que otros saben. Así lo es, que otro cada conoce. Uno de nosotros no debiera avergonzarse porque claro, lo que tú sabes yo no lo sé y lo que yo sé tú tampoco. O sea, todos terminamos al final ignorando algo. Por ejemplo, yo soy invitado de nuestro amigo del ingeniero de sonido. Sí, pues yo me siento ahí y se me cuelga la computadora, no sé nada. Se te cuelga todo. Sí, pues. Se te cuelga todo. Ahí hay cosas que aún no se cuelgan, ¿ah? Déjame decirte que esta de acá, gracias a Dios, ¿no? Hemos pedido siempre que Dios nos dé siempre esa libertad, porque creo que Dios también quiere que hablemos de estas cosas que vienen siendo ocultas, soterradas, que la gente no quiere hablar, o algunos critican de uno, porque hay comunicadores sociales que se ponen al lado de la media verdad, critican a unos, pero no critican a así otros. Es. Por ejemplo, yo acá veo un aspecto, ¿no? En el caso de, volviendo al caso de Castañeda, que es lo que nos ha llevado a este tema, los únicos candidatos o líderes que no han protestado son aquellos como la señora Villarán y Salvador Heresi, los únicos que no han criticado la postura del Jurado Nacional de Elecciones. Después todos los candidatos, el mismo Cornejo dice que postule para poder determinar en urnas quién es el mejor. Esa posición me parece muy, muy demócrata. Sí, pues. ¿No? Muy demócrata. Ha sido la propia Susana Villarán, ha sido la Susana Villarán la que ha salido a todos los medios de comunicación a decir, ayer decía, ¿no? Decía lo siguiente, decía, dejen a Castañeda en la cancha, déjenlo participar, yo le voy a ganar. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, rechazó las insinuaciones de estar detrás de la tacha contra la candidatura de Luis Castañeda y, por el contrario, salió al frente a pedir que dejen seguir en la contienda electoral porque está segura de que le ganará en las próximas elecciones. No sé si será ella, porque hay muy buenos y connotados candidatos en Lima, ¿no?, que están presentándose, están postulando, algunos jóvenes también. Creo yo apuesto más por el tema de la renovación y el cambio de las ideas, ¿no?, de los candidatos honestos. Ojalá que haya uno, sería bueno. Yo no doy, por ejemplo, como algunos ingenuos, incluso en nuestro distrito, algunas veces quieren hacerme correr una bola, porque el distrito es un distrito de bola, ¿no? Y acá utilizan a nuestra propia gente para hacerte correr la bola. Dicen, ¿sabe qué? Ya no hay nada que hacer, ya, hombre, el fulano, vengano o sutano, ya es casi fijo que va a ganar. Y yo esa bola no la hago correr, porque yo recuerdo que aquí en nuestro país, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras omisiones, aún con nuestras ignorancias, aún con tantísimas cosas, han habido momentos, como yo recuerdo que en el año 1900 nos ponían la propaganda de Vargas Llosa en el 89, desde la derecha a la izquierda, adelante, atrás, por donde tú ibas, no había más propaganda que no sea la del candidato de los neoliberales, el señor Vargas Llosa. Pero de pronto la gente, no sé qué pasó, de la noche a la mañana la gente dio un viraje que en menos de 60 días, ¿no?, llevaron a un chinito que salió con un eslogan que decía honradez, tecnología y trabajo. Y en menos de 60 días, ese pueblo ávido de un representante popular llevó a don Alberto Fujimori a Palacio de Gobierno. El resultado ya sabemos de lo que pasó atrás, después que él terminó su... Esa es otra cosa, esa es materia de otro debate, de cómo es que el pueblo algunas veces llega al hartazgo y puede terminar volteando. En Lima Metropolitana... Ahí está el problema. ¿Ah? El problema de esos cambios radicales que se presentan en un proceso electoral es porque no hay liderazgo en el Perú. Murió Aya de la Torre, murió Fernando Belaúnde Terry, y que me digan quién es el nuevo líder. La ignorancia política del pueblo peruano ha permitido que Alan García sea dos veces presidente, que Alejandro Toledo, que Ollanta Humala lleguen a la presidencia de la República. ¿Por qué? ¿Por qué se ha permitido eso? Es que el pueblo peruano no tiene un análisis de la realidad nacional. Vivimos en una completa ignorancia intelectual. No leemos, no nos informamos. Es que en realidad quienes gobiernan tienen que mantener a nuestro pueblo en ese nivel. Mira. Tito, un momentito. A ver. Un momento. No culpemos a los gobiernos. Al gobierno central, al gobierno regional, provincial y distritales en todo el país. Culpémonos nosotros como padres de familia que no tomamos conciencia de autoinstruirnos, de enseñarle a nuestros hijos a leer, a informarse adecuadamente. Si el gobierno se preocupa, preocupémonos nosotros. Culpamos al gobierno de los delincuentes, culpamos al gobierno central de la falta. ¿Sabe por qué razón? De educación. Es bueno que discrepemos, Alejandro. Claro, ¿sabe por qué es bueno que discrepemos? Es bueno que discrepemos, porque en la discrepancia terminamos pulverizando las dudas y aclarando. ¿Sabe por qué razón le echo la culpa? La discrepancia y la democracia. Así es. ¿Sabe por qué le echo la culpa al gobierno? Y es bueno aclarar, porque ocurre en nuestros propios hogares, Alejandro. Yo algunas veces he tenido confrontaciones en mi propio hogar, porque se trata también, la democracia permite el debate y la confrontación dentro del hogar. Naturalmente. ¿Ya? Hay que confrontar dentro del hogar. Mira, a partir de las 6 de la tarde, cuando tú no tienes oído, tú no, como padre de familia y como cabeza, líder, porque así como Dios ha puesto a Jesús como cabeza de su iglesia, ha puesto al hombre como cabeza de la familia. Haz un alto allí. El hombre es la cabeza de la familia, es la cabeza del hogar, pero esa cabeza no camina sola. Esa cabeza se sostiene en una columna vertebral, y la parte más fuerte del cuerpo humano es esa columna. La responsabilidad del hogar es compartida entre el hombre y la mujer. Eso está claro. Porque el tema fundamental, Tito, radica en lo siguiente. En mi casa mando yo. En el colegio, las leyes dictadas por un mal llamado Ministerio de Educación, porque en ningún colegio se educa, ningún profesor educa, solo se instruye. Si en la casa yo formo a mis hijos, si en la casa les doy una buena orientación, no voy a tener un delincuente. A ver, me detengo allí. Me detengo un momentito en lo que quería explicar, interveniste, y es bueno esta discrepancia para poder aclarar. Mira, Alejandro, te hablaba que cuando llega las 6 de la tarde en mi hogar, ¿no es cierto? Es verdad lo que tú dices, el hombre ha puesto al hombre como cabeza de familia, y así dice la Biblia, cuando el hombre se casa, dice en Génesis 2:24, dice, y por tanto dejará el hombre a su madre, ¿no? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, hombre y mujer, ¿sabe por qué razón ya no debiéramos ni siquiera debatir eso? Porque en Génesis 2:24 dice que el hombre, cuando se une a su mujer, son una sola carne. O sea, hombre cabeza, fusionado, fundido con su esposa, al final vienen a ser una sola autoridad en el hogar. Pero ¿a dónde yo voy? ¿A dónde yo voy? Llega a las 6 de la tarde. Hermano, esto es guerra, ¿no es cierto? Esto es bacán, bacán, bacán. Sí, pero cuando espérate, coge tu correa y arma la guerra ya, en la casa. Ya, pero fíjate, aunque no lo quieras creer, y eso me lo van, no me dejan mentir quienes nos están escuchando en estos momentos, hermano, los medios de acción nacional, radiales, televisivos, los periódicos, ya te he dicho, 20 días hablando de Milet. Las mujeres media desnudas en estos programas periodísticos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué digo yo el gobierno? Porque el gobierno no ha tenido la capacidad de instaurar medios de comunicación que se dediquen. En estos precisos momentos tú sabes que se está preparando todo para vender al mejor postor a Cedapal. Tiene 5 años este negociado. Este negocio, están como locos por vender y hacerse del agua en todo el Perú. El gobierno ha dictado leyes para controlar los distritos de riego porque quieren privatizar el agua a lo largo y ancho a nivel nacional, entregándoselo a grandes corporaciones que al final de cuentas nos van a decir cuánto cuesta un vaso de agua. Tita, el tema pasa por un punto. Mira, ve, si bien es cierto que la televisión peruana, como yo la califico, discreta. ¿Quién la controla? El gobierno. Por eso es que yo digo, perdón, que el gobierno es el responsable, perdón, de la estupidización de los peruanos. Vuelvo a repetir, ¿por qué 130 congresistas deberían ser 100? No más. No queremos más leyes, sino tienen que ejecutarse las que ya existen. Existe una ley de radio y televisión en el Perú. La Constitución peruana dice claramente que los medios de prensa son medios de educación y cultura. ¿Qué canal peruano educa? El único programa que he visto el otro día es este, el de Doctor TV, que me ha parecido un buen programa. Pero ¿sabe qué, Alejandro? Alejandro, tus buenos deseos y los míos, ¿no? No se van a poder cumplir, ¿sabe por qué? Porque aquí en nuestro país la Constitución Política del Estado del año 1993, que instauró el hoy preso por criminal y asesino, don Alberto Fujimori, establece las reglas y el juego para que las grandes corporaciones manejen vía, ¿cómo se llama esto?, subasta pública, las nuevas licencias de medios de comunicación social. ¿Sabes tú quiénes tienen controlado toda la licencia para radio y televisión en el Perú? Las grandes corporaciones. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Tú sabes quiénes? Quienes manejan la Asociación de Radio y Televisión del Perú. Cuando vino el presidente de la República, candidato en aquel entonces, el señor Ollanta Humala, tuve la suerte de entrevistarlo 3 veces en un medio de comunicación que no es este. 3 veces. Y las 3 veces que vino el candidato Humala, tuve la suerte de hacerlo pasar a un hall que teníamos y conversar con él por espacio de 10 minutos para coordinar el trabajo que íbamos a hacer durante la entrevista, desarrollar un poco generalmente ellos ponen esas reglas, quieren que de alguna forma le pongamos sobre la mesa el cuestionario de preguntas, y tuvimos alrededor de 10 minutos a 15 minutos en cada vez que él vino para hablar de las cosas. Y una de las cosas que yo le decía es el tema de la nueva licencia. ¿Y sabe lo que me respondió el señor Ollantumala? Me dijo, apenas yo llegue a la presidencia de la República, tengo usted la plena seguridad que yo voy a flexibilizar la ley de tal que hagamos muchas radios, las radios regionales, las radios de la zona. Por ejemplo, en Ventanilla tiene cerro, me dijo, acá debieran haber por lo menos unas 10 o 20 radios para que por sectores puedan trabajar la comunicación popular. Me pareció extraordinario. Pero ¿sabe por qué no lo puede hacer? Eso queda en buenos deseos. Cuando él hablaba, yo un poco que decía, este está loco, no conoce la ley. Por eso decía que todos ignoramos de algo. La ley no permite hacer lo que él haga. Tiene dos caminos: o tiene una mayoría en el Congreso y modifica la ley del 93, o sencillamente convoca a una nueva asamblea constituyente y pone normas y reglas que permitan cambiar esta cochinada en la que se ha convertido el manejo de los medios de comunicación en nuestro país, que de alguna manera son digitados para servir a los grandes intereses, los que están interesados en mantener esa ignorancia de la que estamos hablando y que permite que cada 4 años la gente tenga que votar por alguien que realmente no lo representa, por sí, alguien que les ha mentido, por el alguien que les ha engañado. Acabas de decir algo grande y total. Ollantumala es otro de los grandes mentirosos, otro títere más del INPEC. Si han podido modificar la Constitución con 2 plenos en puntos que les ha interesado bastante a ellos, entonces, ¿por qué no hacerlo para modificar también algunos artículos constitucionales respecto a la ley, a las leyes de telecomunicaciones, con la propia constitución política? Eso nos demuestra fehacientemente que solamente hay acomodos a los intereses propios de quien paga. Por eso yo decía, respecto al tema del Jurado Nacional de Elecciones, las soluciones, parece que el Jurado Nacional las ha visto en esta época electoral como un negocio redondo. El contra millonario, con tantas impugnaciones y tachas que se están presentando, porque se paga, ¿no? En algunos casos, para mí, desde el punto de vista jurídico, infundamentadas, insustentadas, porque se habla de falsedades que no existen. Y respecto a lo que sucede con la Constitución, sencillo, mañana vamos a desarrollar también este tema, el problema de los asentamientos humanos en Ventanilla Alta, que están en peligro de ser desalojados, incluso contando algunos con títulos de propiedad de los terrenos en los que viven por las concesiones mineras. Bueno, la Constitución política tiene que ser modificada en partes. Yo no estoy de acuerdo con una nueva constituyente, porque tenemos puerta abierta para que gavilanes y cuervos ingresen a tallar, y que en las próximas elecciones generales tengamos pues cualquier cosa tendida en carrera como lo hay actualmente en menor escala. Vamos a ir a una brevísima pausa, y antes de irnos a la pausa y regresar a desmenuzar las resoluciones 005, y como lo hemos prometido, esta que dejan fuera de carrera por el momento al movimiento Chimpún Callao, yo culmino diciendo que ojalá que lo que podría decirse, estas omisiones, imprecisiones o falacias no penales en las hojas de vida de los señores candidatos, terminen discutibles, y no, como lo acaba de decir Alejandro Basalar, solo un negocio en donde se les cobra a la gente por la tacha. Y yo no sé qué otros negocios más habrán detrás de que, al parecer, cada persona que presenta una tacha para los jurados especiales y jurados nacionales son como un cliente más. Ojo, el que presenta la tacha y paga el que la absuelve. Si se declara infundada, cuando se va en la apelación, tiene que volver a pagar otra tasa el apelante. Entonces, por eso es que yo lo califico negocio redondo. Redondo. Vamos a una brevísima pausa comercial. Son exactamente 10 de la mañana con 7 minutos en todo el Perú. www.radiochalaca.com de Guión Callao. Vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Permiso.

Com, tu nueva radio salsera. Salsera es. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. De la mañana, 13 minutos, radiochalaca.com. Puede llamarnos, estimado amigo, al 553-9276 y a sus denuncias, hacer sus consultas y también darnos sus opiniones acerca de nuestro programa y de los hechos que acontecen diariamente en nuestro distrito de Ventanilla, como también en toda la región Callao. En esta segunda parte, tal y conforme se lo habíamos ofrecido, vamos a hablar, amigos, de las resoluciones 005 y 006, se las vamos a desmenuzar porque anoche por el Facebook varios amigos me decían, Tito, ayer tú en forma muy sucinta, parece que no querías que nos enteremos de los considerandos de esas resoluciones y nosotros queremos escucharla, qué cosa es, y sería bueno que empecemos desde adelante. Vamos a írsela leyendo toda para que nuestros oyentes en forma rápida sepan qué cosa fue lo que pasó con esta resolución, aclarándoles que en el país existen 96 jurados electorales especiales, los cuales están por un juez superior que es designado por la sala plena de la Corte Superior de Justicia. Los otros integrantes son un fiscal superior en representación del Ministerio Público y un ciudadano que es elegido por sorteo. Los miembros de los jurados especiales, cuya resolución vamos a leer en este momento, que es el Jurado Especial del Callao, cuentan con similares prerrogativas en las que tienen los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, los especiales electorales reciben y califican las solicitudes de inscripción de los candidatos a gobiernos regionales, presidentes y consejeros, a gobiernos locales, alcaldes y regidores, resuelven las tachas y observaciones, acreditan personeros, entre otras atribuciones, también tienen como función resolver actas observadas, impugnaciones de voto y pedido de nulidad de las elecciones. Luego de que el jurado especial resuelve un recurso, este corre el plazo de 3 días para que cualquier ciudadano presente una impugnación. Si esto ocurre y el caso es recibido por el jurado nacional especial, este lo eleva al organismo superior, quien debe resolver en última instancia. Para un poco explicarle al oyente, al amigo, que anoche me preguntaba, Tito, ¿cómo es esto? ¿Cómo? No es que ya pasó la época de las impugnaciones y las tachas, eso fue la vez pasada, me dijeron que ya eso había terminado, le explico lo siguiente. En el caso de Puerto Callao, Chimpún, el tema de Castañeda a nivel de Lima y en todos los jurados especiales, hay cosas que estaban por resolver. Y entonces cuando se resuelven favorablemente, en este caso a Chimpún Callao y a Puerto Callao, regresa al jurado especial y ellos empiezan, se retrotraen al momento y ellos empiezan con el proceso, es decir, aceptar la admisibilidad de la inscripción y luego los procesos de revisión, de tacha, impugnación que ya pasaron todos, ¿no? Quizás para ser un poco más explícito, lo que tenemos que hacerle entender a nuestros oyentes es que en el caso de Puerto Callao y muy Chimpún, especialmente Chimpún, recién comienza el proceso para ellos. Así es. Así recién. Entonces, en 10 días tiene que estar subsanado y solucionado todo el problema. Antes que empieces a leer, quiero aclarar que el único que está en este problema es la candidatura al gobierno regional. Ojo, que ya fue admitido lo de la Punta, la Perla, Bellavista. En el caso del distrito de Ventanilla, también con la observación de 2 regidores que tienen. Pero todo lo que tiene que ver con municipio provincial, distrital, provincial, de acuerdo a la revisión, que de verdad es un problema, no se puede entrar a la página. Nosotros tenemos la resolución en la mano, pero hay problemas para entrar. Entonces, yo les digo que ya está resuelto todo. El único que está en graves problemas y al parecer con serias dificultades para seguir en carrera es la candidatura o la lista al Consejo del señor Félix Moreno. Vamos a darle lectura a esa resolución. La resolución número 05-2014, Jurado Especial del Callao, fue emitida el 1 de septiembre del 2014. En los antecedentes mencionan que mediante resolución 002-2014, el Jurado Especial, este órgano colegiado declara improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el gobierno regional de Callao Municipalidad Provincial y Distrital de la Provincia Constitucional del Callao, presentada por Gino Giancarlo Dañino Arriarán, personero legal titular de la organización política Alianza Electoral Chimpún Callao, con el objeto de participar en las elecciones municipales 2014 a realizarse el 5 de octubre del 2014. 2. Por resolución número 1373 del Jurado Nacional de Elecciones, con fecha 12 de agosto y publicada el 29 de agosto de los corrientes, el Supremo Tribunal Electoral declara nula la resolución señalada y dispone que este Jurado Electoral Especial del Callao dé inicio a la calificación de las solicitudes de inscripción de la lista de candidatos presentada por la Alianza Electoral Chimpún Callao conforme a lo dispuesto en los 14 y 15 del presidente. O sea, se refiere a la resolución que salió el viernes pasado, que prácticamente le dice al Jurado Especial, señor, procedan. Proceda. A eso se refiere la 1373. 3. Claro. Mediante Decreto Supremo 09-2014 de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de enero de 2014, el presidente de la República, elecciones regionales de presidente, vicepresidentes y consejeros regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como elecciones municipales de alcaldes y regidores de los consejos provinciales y distritales de todo el país, para el día 5 de octubre de 2014. O sea, habla de la ley, la convocatoria que hace el presidente de la República. Afirmativo. Ok. Cuarto, el artículo 12 de la ley 27.683, ley de elecciones regionales, establece los requisitos mínimos que debe contener una lista de candidatos para que pueda procederse a su inscripción. 5. Los artículos 22, 23, 24 y 25 del reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales del año 2014, aprobado mediante resolución número 2-2014, señalan los requisitos para ser candidatos y los que deben observar toda organización política en la presentación de la solicitud de inscripción de fórmula de la lista de candidatos. Aquí viene el meollo. En cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Tribunal Electoral, este órgano colegiado procede a realizar la calificación de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos por el gobierno regional, considerando. Analizados los actuados del presente proceso, encontramos lo siguiente. De la calificación del acta de elecciones internas, un tema que hemos estado tratando. El artículo 19 de la ley 28.094, ley de partidos políticos, establece que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y movimientos de alcance departamental debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en dicha ley, el estatuto y el reglamento de la agrupación política, las cuales no pueden ser modificadas una vez que el proceso ha sido convocado. 8. Asimismo, el artículo 24 de la norma antes citada regula las siguientes modalidades de elección de candidatos en el marco de un proceso de elecciones internas que es regible a los partidos políticos. De esa letra muerta es la que estábamos hablando. Así, ¿no? Es. A. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Elecciones a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios, como disponga el estatuto. Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto. Esta facultad es indelegable. Presumamos de que algunos candidatos, el partido, el movimiento, se acoge a alguna de esas modalidades. Claro. Alguna de sobre esas. Sobre parte donde dice que hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser directamente por el órgano del partido. Así es. ¿No? Entonces, lo pueden nombrar sin que pase, claro, por el proceso sin que electoral. Pase por el filtro. 9. Por otro lado, el considerando segundo del instructivo para el ejercicio de la democracia interna en la elección de los candidatos para los procesos electorales, regionales y municipales, aprobado mediante resolución 2714 de fecha 1 de abril del 2014, señala lo siguiente. Las alianzas electorales establecerán en sus respectivas actas de constitución la forma en que se llevará a cabo la elección interna de sus candidatos, respetando las modalidades establecidas por ley. Para tal efecto podrán optar entre las siguientes alternativas. A. cada una de las organizaciones políticas integrantes de la Alianza Electoral realiza sus internas de manera independiente, según la modalidad establecida en sus respectivos estatutos o normas de organización interna. En este supuesto, el acta de constitución de la Alianza Electoral debe precisar el órgano, el orden y la modalidad que determinará la lista definitiva de candidatos, a efecto de que se aplique un mecanismo de repartición de las candidaturas presentadas en las organizaciones políticas que conforman la Alianza Electoral. B. Las organizaciones políticas integrantes de la Alianza Electoral adoptan en conjunto un mecanismo para establecer una única lista de candidatos. 10. De la revisión de los documentos presentados por la Alianza Electoral Chimpún Callao para la inscripción de la lista de candidatos por el Consejo Provincial de Callao, se observa que se ha presentado el acta de elecciones internas de las siguientes organizaciones políticas. Vamos Perú, fecha de elección interna, 1 de 2014, modalidad empleada, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Movimiento Independiente Chimpún Callao, fecha de elección 8 de junio de 2014, elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. ¿A dónde habrá sido esa elección? Habría que pedir a través de la ley de transparencia la copia de estas actas. 11. En ese sentido, se puede verificar que las organizaciones políticas han realizado su democracia interna conforme le establece el artículo 22 de la ley número 28094, modificada por la ley 29940, ley de partidos políticos, en forma independiente de acuerdo a la modalidad de sus estatutos, adjuntando el acta del Comité Ejecutivo Regional Electoral Chimpún Callao, donde se valida la lista de candidatos electos en la democracia interna de las respectivas organizaciones políticas, determinando la conformación definitiva de la lista de candidatos de toda la provincia constitucional del Callao. De lo que se establece que los candidatos de la Alianza Electoral Chimpún Callao que solicitan la inscripción para el gobierno regional del Callao es el reflejo del resultado de la democracia de cada organización política, así como el acta del Comité Ejecutivo Regional de dicha alianza, de la calificación del plan de gobierno. Claro, lo que pasa es que para el jurado o para el jurado especial del Callao, la documentación, como decía, no sé quién decía, papelito manda, ¿no? Papelito manda, es decir, si tú me traes un acta que está firmada y que dice que el día tal tú llevaste, claro, como es normal, para un juez el papel es el que manda, ¿no? Entonces, por supuesto, eso es válido. Más aún, ¿no? La firma del notario, la legalización. Son los que se determinan instrumentos de probanza. Y yo le puedo asegurar, porque los comunicadores sociales tenemos de alguna forma que hablar con la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Creo que vamos a tener que preguntarle también al equipo de prensa Chalaca para que nos diga, pues, si en algún momento recibieron una nota informativa, una nota de prensa, de que esos movimientos, ¿no?, convocaron, ¿no?, porque estas elecciones tienen que ser libres, abiertas, transparentes, ¿no? Y entonces, no hay, en todo caso, creo yo, espíritu de parte de quienes postulan, nunca lo hubo, ¿no?, de hacer una fiesta democrática, que se vean aquí, globo, porque la democracia es competencia, ¿no? Por supuesto, es competencia. Es una competencia interna que de verdad ya quisiéramos tener en nuestra región Callao. Bueno, de la calificación del plan de gobierno, número 12. El artículo 26 del reglamento de inscripción de listas de candidatos para elecciones regionales se tiene que las organizaciones políticas deben presentar los siguientes documentos al momento de solicitar la inscripción de sus fórmulas de candidatos. 26.4, artículo del reglamento. El documento que contiene el plan de gobierno firmado en cada una de sus hojas por el personero legal, el impreso del formato resumen del plan de gobierno, así como la constancia de su ingreso en el sistema PKOE de conformidad con el artículo 16 del presente reglamento. 13. De la revisión de expediente, tiene que el personero legal no ha cumplido con suscribir el plan de gobierno de su organización. Estamos hablando del plan de gobierno de Chimpún Callao. Debe declararse inadmisible la solicitud a fin de que cumpla con remitir dicho documento suscrito en cada una de sus hojas o en su defecto apersonarse a este jurado electoral especial a suscribir dicho documento. La pregunta por sí sola, ¿cómo es posible que el señor Giancarlo Dañino, con tantos años de experiencia de personero, le haya hecho esta jugada al doctor Félix Moreno, presentando la lista, inscribiéndola y no haber suscrito el plan de gobierno. Mira, a mí me parece que hay, por eso es que a medida que vayamos leyendo, y sería bueno usted, amigo oyente, que nos pidió del Facebook y que ahora mismo a través de la red usted nos viene diciendo que está bien que lo leyamos, sería bueno que usted ponga atención, porque cuando usted escuche leer el documento, pareciera que alguien hubiera estado interesado en hacer todo mal a la hora de presentar la plancha, por lo menos, de la lista regional. No, porque ustedes van a ver, ¿eh?, la cantidad de omisiones que en el documento, a medida que lo vayamos desarrollando, que tienen que ver con fechas y nombres de candidatos, como en el caso de Curbol, que recién han cambiado de domicilio a Carmen de la Legua hace un año, cuando ellos saben que se necesita mínimo 2 o 3 años para la presidencia regional de tener un domicilio en un tal o determinado lugar. Al parecer le han metido una serie de torpedos a la lista de Félix Moreno a la presidencia regional, de tal manera que a este partido todas las listas, sea provincial, distrital de Ventanilla, de La Perla, de Bellavista, de Carmen de la Legua, Reynoso, están prácticamente habilitadas, a excepción de la lista al gobierno regional. Así es. La calificación sobre el domicilio de los candidatos, 14. Ahí viene de conformidad lo más fuerte con lo establecido en el inciso 2 del artículo 13 de la ley 27.683, ley de elecciones regionales. Artículo 13. Para ser candidato a cualesquiera de los cargos de autoridad regional se requiere. Y eso lo sabía el personero, lo sabe el dueño del movimiento, que en este caso es Alex Curi, y no me digan, pues, que ellos no sabían eso. No acreditar sabían residencia efectiva en la circunscripción en la que se postula, lleva de postulación con un mínimo de 3 años y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC con domicilio en la circunscripción para la que postula. Asimismo, la resolución número 270-2014 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 1 de abril 2014, referente a la del número de consejerías regionales y aplicación de las cuotas electorales para las elecciones regionales 2014, se establece lo siguiente. Con relación a la determinación del número de integrantes de los consejos regionales, es preciso mencionar que el legislador ha previsto que sea el Jurado Nacional de Elecciones o el organismo que lo determine. Efectivamente, el artículo 6 de la Ley de Elecciones señala que el Consejo Regional está integrado por un mínimo de 7 y un máximo de 25 consejeros. El Jurado Nacional de Elecciones establece el número de miembros de cada Consejo Regional, asignado uno a cada provincia y distribuyendo los demás siguiendo un criterio de población electoral. En el caso de la provincia constitucional del Callao, se toma como referencia sus distritos. De igual modo, el inciso D del artículo 22 del reglamento establece que los requisitos para ser candidatos, como ya le hemos dicho, es tener domicilio en la circunscripción de donde se postula. En concordancia con las normas antes descritas, el numeral 26.10 del artículo 26 del reglamento establece que, en caso de que el DNI del candidato no acredite el tiempo de residencia o domicilio requerido, deberá presentar original o copia legalizada de los documentos con fecha cierta que acrediten los 3 años de residencia efectiva en la circunscripción en la que postula. Claro, es decir, que si su DNI, por ejemplo, no tiene la dirección de Carmen de la Legua, le está dando una segunda opción, un contrato, que tú hayas tenido un arrendamiento de una vivienda, y entonces, si no está en tu DNI, tiene que constar en el documento. Así es. Así es. La probanza es esa, así ¿no? Es. Por otro lado, aquí también menciona los siguientes instrumentos: registro de seguro social, recibo de pago por prestación de servicios públicos, luz, agua, contrato, teléfono, contrato de arrendamiento del bien inmueble, con trabajo de servicios, constancia de estudios presenciales, constancia de pago de tributos y título de propiedad del bien inmueble ubicado en el lugar en el que se postula. Ese tema va, por la doble residencia. Así o es. Triple residencia. Puede ser fiscal, es decir, que tú o puedes vivir legal. El real, el fiscal. Y el fiscal, que puede ser que tú trabajas o estudias, ¿cierto? Por otro lado, antes que continúes, por si acaso, amigos oyentes, estamos dando lectura total de esta resolución que emitió el jurado especial del Callao, para que ustedes tengan conocimiento real de qué cosa fue lo que evaluó, lo que consideró este jurado especial para tomar la decisión de dejar fuera de carrera momentáneamente al movimiento. Por otro lado, el numeral 30.2 del artículo 30 del reglamento establece lo siguiente: el jurado electoral especial declarará la improcedencia de la solicitud de inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no subsanable o por la no subsanación de las observaciones efectuadas. La declaración de improcedencia genera los siguientes actos: que declara la improcedencia del candidato a la presidencia regional, la fórmula no se inscribe. Si se declara la improcedencia de toda la fórmula, esta no se inscribe, subsistiendo, de ser el caso, la lista de candidatos a consejeros. Si se declara la improcedencia de toda la lista de candidatos a consejeros, esta no inscribe, subsistiendo, de ser el caso, la fórmula. Si es la improcedencia del candidato a la vicepresidencia del gobierno regional, no se invalida la inscripción del candidato a la presidencia del gobierno regional. Si se declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción de los demás, quienes permanecen en sus posiciones de origen. Acá hay una duda. O sea, si se quedan la mayoría de consejeros regionales y no está en cuestión la del regional, la fórmula va a continuar. El tema es, si se declara la improcedencia de toda la fórmula, esta no se inscribe. Subsiste, de ser el caso, la lista de candidatos a consejeros. Hay una contradicción. ¿Postulan o no postulan? Hay una contradicción. Vamos a ver. 15. Aquí está el uno de los primeros cuestionamientos. Con respecto a la candidata consejera regional titular número 1, por la circunscripción Nancy Margarita Vilera Alvarado, se tiene que en su documento nacional de identidad consigna como domicilio a la siguiente dirección: Benjamín Doy Glosio, segunda etapa, Manzana E2, lote 8, distrito La Perla, provincia y departamento Callao. Pero teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 270-2014, Jurado Nacional de Elecciones, fundamento que para el caso de la provincia constitucional del Callao se considera los distritos como provincia, y estando que conforme a lo antes detallado, dicha candidata registra en su documento de identidad el distrito de La Perla, y en concordancia a lo establecido en el inciso 2 del artículo 13 de la ley 27.683, que a la letra dice que para ser candidato se debe tener inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, con domicilio en la circunscripción a la que postula, esto es el distrito del Callao, y lo dispuesto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante resoluciones 1956-2010, Fojas 3 y número 860-2010, Fojas 2, se determina que se ha incumplido el mandato previsto en el inciso 2 del artículo 13 de la ley número 27.683 y literal D, el artículo 22 del reglamento. Corresponde declarar la improcedencia de la solicitud de la candidata consejera titular Nancy Margarita Vilela Alvarado. Asimismo, al declararse improcedente la inscripción de la candidata titular a consejera regional, su accesitario no podrá ser inscrito. Claro, mira, lo que pasa es que Nancy Vilela actualmente es consejera regional por... Así es. Y ahora, en este proceso, la ponen como candidata del cercado Callao. Exactamente. Y entonces, ahí hay un problema. Y hay un problema también con... Luego, cuando tú sigas leyendo, se va a encontrar un problema con un consejero que va por La Perla, pero que su dirección está por el Callao. Yo digo, ¿por qué cometieron este tipo de error? ¿Por qué el señor que tiene la dirección del Callao, en todo caso, no fue por el Callao, y Nancy, que tiene La Perla, fue por La Perla? Claro, sí. Parece como que... Yo entiendo, bueno, la mente es rápida, yo entiendo como que le han hecho la gran jugada, ¿no? Vamos a ponerlo. Le han puesto acá, torpedo. Lógico, ¿no? Lo han torpedeado por dentro. Vamos a seguir leyendo para seguir conociendo. Yo entiendo esto como que se quiere sacar de carrera sí o sí. Pareciera, dentro, ¿no? Pareciera. Sí. Da la impresión. Esta impresión la tengo porque desde el momento en que todo Chimpún es tachado, se observa ese tema, ¿no? Mira, hay un detalle adicional que yo he podido visualizar aquí en el distrito de Ventanilla, y seguro que los vecinos hoy que van a escuchar esto, seguro van a salir por las calles y lo van a corroborar. Hay tanto problema al interior de esta fórmula que al parecer quieren ya decidir quién va y quién no va. Por ejemplo, el alcalde que actual del distrito de Ventanilla hoy es de licencia, Omar Marcos Arteaga, que postula a una reelección más, ¿no? En todas sus pintas de paredes a nivel del Callao, no ha dejado, ha dejado de lado la costumbre que se tiene de hacer las pintas en donde dice Félix Moreno, presidente regional, Sotomayor, alcalde provincial, y Omar Marcos, alcalde distrital. Miren, vecinos, revisen ustedes todas las pintas a nivel de todo Ventanilla. Y Omar Marcos solo hace las pintas como que si él no tuviera candidato provincial y regional. Todas sus pintas de paredes dicen Omar Alcalde. Y ni siquiera dice Chimpún Callao, dice Omar Alcalde. Y sus paneles, los paneles, todos los paneles que tiene, miren ustedes bien, con fondo blanco, los ha confeccionado Omar. No, hay otro tema. He visto dos paneles, nada más, en el recorrido. Dos paneles donde está la foto de Omar Marcos con Sotomayor. Y Moreno. Más, No. ¿Ya? Solo Omar Marcos. Ya, pero es la otra. Son los verdes. No. Son igual. Los con fondo verde o fondo blanco. No, igual, fondo blanco. Bueno, deben haber uno o dos. Claro. Pero entonces, el 98% de los paneles de Ventanilla solamente... La foto de Omar Marcos. Así es. Entonces, lo estamos poniendo esto, no estamos asegurando nada. Decimos que algo pasa, porque eso no es usual en un proceso electoral. Pareciera que dijeran, vota solo por mí, ¿no es cierto?, a candidato distrital, y tú ve por quién votas a la región. Es como dicen, ¿no? Es como dicen en el norte, ¿no? Cada quien baila con su pañuelo. Baila con su pañuelo. Pareciera. Y bueno, si empezamos a analizar, nosotros no somos jovencitas líderes de la comunicación en nuestro distrito. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que el señor Víctor Álvarez no solamente fue secretario de Chimpún Callao, sino que militó largo tiempo en este movimiento regional que tiene ya casi 20 años en la región Callao, sino que además era un hombre de muchísima confianza del señor Alex Machar. Entonces, verlo hoy, y bueno, para nadie es un secreto también que el señor Alexander Curibu Machar, si bien es cierto, no es militante fujimorista, tuvo pues una buena relación o por lo menos empatía con el gobierno del hoy preso Alberto Fujimori. Acuérdense ustedes que hay muchos videos en que se le ve al señor Alexander Curibu Machar conversando en la salita del 5 con Montesinos. Es una buena relación y quiero que lo mantienen. Y entonces llama poderosamente la atención que, sabiendo los fujimoristas, ¿no es cierto?, que Alex Curi es el dueño de un movimiento en el Callao cuyo personaje, Víctor Álvarez, es uno de sus hombres de mayor confianza, parece muy raro, ¿no?, que el movimiento fujimorista del hoy preso en la DINOE por crímenes de lesa humanidad haya permitido que el amigo íntimo del Curibu Machar sea el que lo represente al gobierno regional. No, pareciera que ya todo está preparado, ¿no?, para que el pueblo, el populorum, quien da los votos, ¿no?, vote por el señor Víctor Álvarez y llevarlo a la presidencia regional en reemplazo del señor Félix Moreno Caballero. Pareciera, ¿no? Esto también, al parecer, o sea, esto, si nosotros lo miramos, Alejandro, si nos proyectamos hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que las elecciones municipales y regionales dejaron de tener las características regionales y más bien, por lo que vemos en los paneles, por las pintas y por lo que podemos apreciar, se han presidencializado. Es decir, pareciera más bien que los grupos, los líderes, estoy hablando de Alan García Pérez, estoy hablando de Keiko Fujimori, estoy hablando del Partido Aprista Peruano, estoy hablando de PPK, estarían pues dispuestos ya a presidencializar las elecciones municipales y regionales y pelear por su cuota de poder. No, por ejemplo, para el análisis, don Alan García Pérez quiere ser candidato a la presidencia en el año 2016. El señor Alan García Pérez no solamente quiere ser candidato, él sueña con pasar a la segunda vuelta. Y en segunda vuelta, el señor Alan García Pérez, yo deduzco porque es un hombre muy sabio, conoce la politiquería, él sabe que perdería con cualquiera en segunda vuelta. Con la única que no perdería en segunda vuelta es con la señora Keiko Fujimori. A ellos les conviene, ¿no?, poner que el fujimorismo tenga una cuota de poder a nivel nacional, y al parecer ahí está la jugada. Acuérdense ustedes que el señor Alexander Curi es muy amigo, socio casi en el gobierno pasado del señor Alan García Pérez, y entonces estarían tratando de instalar esa cuota de poder en el Callao, como lo vienen haciendo a nivel nacional, de tal manera que eso le garantice, ¿no? Dice en el Callao cierto manejo del tema político electorero en el año 2006, que evidentemente yo sospecho, intuyo, el señor Félix Moreno no le garantiza. Algunos dicen que hay un celo muy grande y muy terrible por parte, un miedo, un pánico por parte de Alan García al ver que el señor Félix Moreno está muy cerca del actual presidente Ollantumala Tasso, quien le habría dado el respaldo para la construcción de la vía expresa de, perdón, estoy hablando de la costanera, le habría dado todo el respaldo para la construcción de la pista Ventanilla Callao y otros proyectos. Entonces Alan habría dicho, como lo dije ayer, yo no lo puedo asegurar. Ahora, mira, Tito, compañero, de ¿no? este tema ahora, este no me garantiza este nada, hay pañuelos al aire, hay Félix Moreno. De no este me tema van ahora, de repente van a entrar llamadas diciendo que somos defensores de Chimpún. Chimpún es de Curia. Escúchame. Van a decir que somos defensores de Moreno. Ya. Van a decir. Ahora, yo me convierto en defensor de Omar Marcos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Si nosotros vemos el cargamontón, no atacan a Rivadeneira, no atacan a Sotomayor. En la mira está Félix Moreno. Yo me pregunto, ¿desde cuándo el señor Juan José López Álava, 3 veces alcalde de Ventanilla y 3 gestiones desastrosas? Es que él es amigo de Curi, pues. Ataca y sigue atacando cuando él tiene antecedentes tan similares a los que critica. ¿No? Es como decir, él tira la piedra, pero no se da cuenta y tiene la misma roca sobre encima. Claro. Entonces, lo que tú dices es cierto. Aquí se está jugando una viroca presidencial. Claro que sí. ¿No? Mira, aquí el tema ya. Maten a Marcos en Ventanilla, que es el distrito poderoso, el que decide las elecciones, y pongan a cualquier esbirro. Saquen a Moreno, que tienen que estar, que jugar con 2 cosas. Una vaca y otra con Víctor Álvarez. Hay 2 alfiles que tienen que jugar. Por eso yo interpreto, a mi modesto entender, el aspecto de generar todo este estudio, todo este análisis, que como tú bien lo precisaste, es excelente. Y ojalá se haga con todas las listas. Claro. Ojalá se hiciera con todos los candidatos. Que revisen aquí, o no viven aquí en Ventanilla lo que postulan. Aquí inclusive se está revisando. Vamos a seguir leyendo, ¿te parece? Sí. Aquí se está revisando hasta un accesitario. Así es. ¿Y por qué no han revisado a todos los demás? Lo que hay en Ventanilla. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, nos tomamos un respiro. Vamos al punto 16. A hacer este comentario, nos atrevimos a hacer un alto para que se tome también un respiro Alejandro, que viene leyendo ya cerca de 3 hojas, pero es importante, amigos, importante hacer un análisis, porque no queremos que una vez más nos hagan cholito. Están acostumbrados ellos a armar toda su figura arriba y después vienen y al pueblo le quieren vender, mira, está favorito fulano. ¿Y sabes qué? El día sábado nosotros vamos a empezar aquí en nuestra radio, esperamos que así sea, y si no es el sábado será el día lunes, creo que a partir del día lunes arrancaremos, Alejandro, con un reportero de la calle, dice en todo caso la verdadera encuesta. No queremos que, y vamos a hacer cualquier cantidad de propaganda, vamos a sacar alrededor de 50.000 volantes mosquitos, enseñándole a la gente a escuchar radio por internet, porque queremos que por primera vez en la historia la encuesta, amigo, sea la voz de la gente de la calle. Por primero, que nos digan, este está favorito, que salgan las encuestas de Ibope, la gente de Lima, que nos digan, este es el candidato que está primero. No. Aquí en Ventanilla ni en el Callao no nos van a vender gato por liebre. Aquí, mira, Tito, yo a través de la red te puedes haber dado cuenta que todas las encuestas que se publican, yo siempre digo, el que paga más está adelante. ¿Qué sucede? Desde el día jueves que aire y se han hecho los enlaces, el pueblo de Ventanilla no tiene definido su voto. Quien me diga que tiene 60, 40, 30% está mintiendo. Claro. Porque nosotros lo hemos comprobado en la calle. Claro, nosotros vamos a ir a la calle y sea cual sea la verdad, bueno, de repente es un candidato que no nos gusta, de repente es un candidato que nosotros no nos gusta, pero la democracia elegir al que te gusta y al que no te gusta. Es la voluntad del pueblo. La democracia es respetar la voluntad del pueblo, claro, y eso es lo que vamos a hacer. O sea, acá no vamos a criticar. Si usted dice, yo voto por tal o cual movimiento, aunque a mí no me guste, yo les puedo asegurar que acá la vamos a respetar, porque acá lo que queremos es que el pueblo se exprese y que por primera vez, amigos oyentes, aquí en la provincia constitucional del Callao y en el distrito de Ventanilla, no vamos a permitir, en todo caso, que jueguen con la popular y que estos grupos de poder quieran de alguna mente torcer, distorsionar la voluntad que tiene el pueblo de elegir libremente y de ser elegido. Como vuelvo a reiterarte, ¿no? Veo la intención contra dos participantes de Chimpún, más no con el provincial. Aunque a mí me queda la duda, Yo la verdad, yo soy un poco más fuerte y contundente y la gente me... Yo no me chupo los dedos. Mira, y te lo digo, no digo que tú lo hagas, no te vayas a sentir aludido. Lo que pasa es que la gente me conoce que yo hablo en voz alta. Mira, Alejandro, aquí la figura es así de clara. Aquí Alan García quiere controlar el Callao. Ese está más claro que el agua, ¿ya? Y entonces Alan García, amigo pues de Alexander Curi Bumechar, dueño del movimiento, quien pone el personero, quien hace toda esta vaina para que salga bien o esté mal inscrito. Entonces, él es el dueño y entonces ellos están jugando su propósito para el 2016. La pregunta es, ¿Omar Marcos pudiera estar fuera de los planes de don Alan García? No pues, porque el papá de don... ¿no? Y se pueda molestar Omar, pero yo no tengo pelos en la lengua, yo soy Tito Felipa. Y Tito Felipe habla las cosas claras. Su papá de Omar Marcos es el caricaturista Alfredo Marcos. Y Alfredo Marcos es el hombre de confianza en el tema de marketing y publicidad de Alan García. Entonces, ¿cómo Tito Felipe va a creer que el señor no quiere a Omar Marcos en Ventanilla? No, no, pues no, es increíble. Analicemos un tema. Tito, entonces podríamos decir igual que las ideas de don Isaac Humala deben ser practicadas por Ollanta Humala. No, lo que pasa es que en política nada es casual. Digo, seamos objetivos. Bueno, vendrá Omar Marcos aquí a los estudios de la radio. Vamos a invitarlo. Seguramente que va a venir, vamos a invitarlo. Le haremos la pregunta. Usted responde a los intereses políticos del 2016 y él nos responderá con absoluta claridad. Yo estoy hablando algo que no es mentira. O sea, Omar Marcos no me va a poder desmentir que su padre Alfredo Marcos es hombre de confianza de don Alan García Pérez. Es un tema. Bueno, mira, y es un tema que no tiene nada de malo. No, lógico. No tiene nada de malo porque los padres no tienen por qué pagarlo el hijo, pero la figura por eso es... Te digo, ahora yo por eso pues, si a mi hijito lo quieren sacar y yo soy estoy hasta al lado de Alan García y tengo la posibilidad de hablar para que se quede. Yo digo que sí hablaría, yo creo que sí. Mira, ya sacaron a uno de sus hijos de la carrera congresal. ¿De quién? Su hermano de Omar. Postulaba al Congreso la vez pasada. Ah, bueno, claro, pero... Entonces, por eso te vuelvo a repetir. Ya está bien. Aquí el tema... Usted está de abogado, yo lo sé. Estoy de abogado, ya hablo. ¿Por qué razón? Hablar. Mira, quiero ser objetivo y quiero ver la realidad de la política en el Callao. Ojo que yo no estoy en contra de su defendido, de Omar Marcos. Yo estoy diciendo solamente la verdad y no, nada más ahora, que no, la verdad. Pero yo analizo el porqué. Claro. ¿Por qué el ataque es contra Omar Marcos y Félix Moreno mandó con Sotomayor? Porque si hay que expulgar, entonces serían los tres. Rivadeneira y todo el equipo de Chimpún Callao, Vamos Perú, deberían ser cuestionados. Lo que pasa es que creo yo, que cuando la gente se equivoca cuando cree que aquí la pelea es de los opositores contra Chimpún, y yo digo que no. Chimpún Callao es propiedad de don Alexander Curi Bumechar, y creo yo, como lo dije en mi Twitter y también en el Facebook, yo creo que el dueño del movimiento Chimpún Callao es don Alex Curi, y él ya habría decidido, yo no lo aseguro, pero yo digo, habría decidido dejar fuera de carrera al movimiento Chimpún Callao, y él tendría armado, ¿no es cierto?, sus fichas para renovar en todo caso los gobernantes en el Callao. Eso lo digo yo. Esa no es la verdad absoluta, porque no hay verdad absoluta. La verdad es simplemente es una verdad referencial. No, la verdad no es absoluta. Y entonces, yo creo más bien que por el poder político y las propias presiones que ejerce don Alan García Pérez a nivel Lima y el propio jurado nacional, yo pienso que a estas alturas, en el jurado, la solución que aguantaron desde el día 5, increíblemente, la 12, aguantaron 12, de... 12, del 12. No, tú estás hablando de esta, yo no, estoy hablando de la anterior. No, 12, de, ya, acá bien ya, claro dice, de fecha 12 de agosto, ¿no? Publicada el 29. Imagínate, ellos votaron el 12 y la aguantaron hasta el 29. ¿Por qué la aguantaron tanto? Yo pienso que desde arriba estaba alguien que decía, eso se quedan fuera. Tienen ojo, ojo, ¿no? Que Chimpún Callao se puede acoger a formularle una queja al Jurado Nacional de Elecciones por haber incurrido en un abuso de autoridad. Al haber detenido tantísimo retrasar tiempo. Retrasar un acto propio de, claro, sus funciones. Que no lo explica ahora, por qué, porque el jurado tenía que haber dicho por qué demoró desde el 12 hasta el 28 para emitir la resolución. 29, 17 días la retuvo. ¿Por qué? Por perjudicar a este movimiento que... No soy militante, soy simpatizante, pero como dice Tito Felipa, me convierto en abogado del diablo para analizar la situación jurídica electoral del país y la cuestión política real de mi distrito, claro, y de la región Callao. Yo creo que viene de arriba, es decir, estaban recibiendo presión, querían que se quede fuera, y como en realidad ha habido un poder superior que ha perdido el movimiento en contra del dueño del movimiento que ya había decidido que quede fuera... habría decidido, yo pienso que ahora tenían una segunda jugada en el jurado especial y de todas maneras, pues, si no pueden tumbar a todos, bueno, por lo menos al que ellos quieren que salga, pues en este caso es el presidente Moreno regional. Y Marcos, ¿por qué? Vuelto a repetirte. Moreno y Marcos, ya está bien listo. El aparato se maneja desde la región por la logística y en Ventanilla se maneja por el electorado. Por el caudal de voto. Entonces... la relación la podemos enlazar. Y esa la vamos a ir desmenuzando. Matamos a Moreno, sacamos a Marco y ponemos a quien nosotros queremos para manejar a nuestra voluntad y lograr los objetivos para el 2017. Eso es. Vamos a terminar con esto porque nos quedan pocos minutos. Hoy día no hemos tenido, se ha quedado la titulares, etcétera. Los amigos, no se olviden que a partir de las 12, a las 12 del mediodía, tenemos el programa Así es el Callao con Tulio Chávez Toro. Ya que el programa también está picante, eso es en la misma oficina central del Callao. Nosotros estamos transmitiendo desde el distrito de Ventanilla. A partir de las 12 del mediodía, Así es el Callao, con la conducción, dirección y producción de Tulio Alexis Chávez Toro. Esto es, amigos, vamos a culminar con esta parte. Vamos a ver este tema. Con respecto al candidato a consejero regional 03, Óscar Arauco Sánchez, se puede verificar que el documento nacional de identidad presentado, si bien es cierto que figura como domicilio escrito en RENIEC en la circunscripción a la cual postula La Perla y no al Callao como en el anterior caso, sin embargo, no acredita el tiempo de residencia necesario para poder postular como consejero, ya que registra un cambio de domicilio el 4 de septiembre del 2013, siendo su vigeo anterior en el distrito de Callao, tiempo menor a los 3 años al 7 de julio de 2014. Fecha límite para la presentación de solicitud de inscripción de candidatos a las elecciones allá el 5 de octubre del 2014, para lo cual, a fin de acreditar la residencia efectiva de domicilio, adjunte el referido candidato el original de los documentos privados. Contrato de arrendamiento de fecha 28 de marzo del 2011 del inmueble ubicado en calle Carlos Bacaflor 295, urbanización Benjamín Doy, distrito de La Perla, provincia y departamento de... en el cual se da en arrendamiento el inmueble por el plazo de 3 años, iniciándose el 30 de marzo de 2011 y terminando el 30 de marzo de 2014. Observándose que dicho documento se encuentra con firmas legalizadas de fecha 29 de marzo 2011 ante notario Germán Núñez. Asimismo, se verifica que la dirección del inmueble arrendado es el mismo que aparece como domicilio del candidato en su documento nacional de identidad. Adenda del contrato de arrendamiento de fecha 28 de marzo 2011 del inmueble antes mencionado suscrito el 24 de mayo 2014, en el cual se arrienda el inmueble por un año más, Documento con firma legalizada de fecha 24 de mayo 2014 ante el propio notario Germán Núñez Palomino. Documentos de fecha cierta que a juicio de este colegiado son suficientes para acreditar los 3 años de residencia efectiva que exige la norma. En ese sentido, debe darse por subsanado la observación registrada en el Sistema de Información de Procesos Electorales. Con respecto al candidato a consejero accesitario Guillermo Alfredo Yocaso Colombati, se puede verificar que el documento nacional de identidad presentado, si bien es cierto que figura como domicilio inscrito en RENIEC en la circunscripción a la que postula la punta, el mismo que no acredite el tiempo de residencia necesario para poder postular como consejero. El referido documento registra un cambio de domicilio el 27 de mayo del 2014, siendo su vigeo anterior en el distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, tiempo menor a los 3 años al 7 de julio de 2014, fecha límite para la presentación de solicitudes e inscripción de candidatos a las elecciones a llevarse a cabo el 5 de octubre de 2014, para lo cual, a fin de acreditar la residencia efectiva, adjunta original del siguiente documento privado. Ojo, Tito, con este tema. Contrato de arrendamiento de fecha 27 de enero de 2011 con firma legalizada de fecha 28 de enero de 2011 ante la notaría Germán Núñez Palomino. El mismo, el anterior. El mismo notario. Ese mismo notario es el que le... Sobre el que le está el tema al candidato Óscar Araújo Sánchez, sí, pues. ¿No? El mismo. Con un domicilio de La Perla. En este caso, sobre el bien ubicado en Agustín Tobar 480, distrito La Punta, provincia y departamento del Callao. Pero aquí la observación es, observándose que en dicho contrato de arrendamiento, en su cláusula segunda, establece que es para ser usada exclusivamente como estudio jurídico. Documento que a juicio de este colegiado no son suficientes para acreditar los 3 años de residencia efectiva que exige la norma, por cuanto se observa que el contrato de arrendamiento no es para vivienda, sino exclusivamente para estudio jurídico. Máxime de la revisión efectuada a la hoja de vida del candidato Guillermo Alfredo Johansson, se verifica, nada en el ítem 2, experiencia laboral, que ha laborado como abogado desde el 2011 a 2013 en el municipio distrital de Bellavista. Como abogado, y desde el 2014 hasta la actualidad, trabaja para el gobierno regional del Callao como abogado. Por ello, se hace necesario precisar en este caso que la residencia efectiva es el espacio físico donde la persona fija su habitación de modo estable y habitual. En ese sentido, debe declararse inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos respecto al candidato en mención, debiendo presentar original y copia autenticada del o los documentos de fecha cierta que acredite los 3 años continuos de la residencia efectiva. Este caso, Tito, no es el peligro para la inscripción de Chimpún o de Félix Moreno. Claro. El problema pasa, inclusive, la exclusión de Curbol. No nos interesa. La exclusión de Curbol, el tema de... Por el tema de Podríamos ir hacia el espacio de Curbol porque nos están quedando muy poco tiempo. Dice, con respecto al candidato a consejero regional Curbol Müller, se puede verificar que el documento nacional de identidad presentado, si bien es cierto que figura como domicilio inscrito en René en la circunscripción a la cual postula Carmen de la Legua Reynoso, el mismo que no acredita el tiempo de residencia necesario para poder postular como consejero, ya que registra un cambio de domicilio el 30 de mayo de 2014, siendo su vigía anterior el distrito de Bellavista, tiempo menor a los 3 años. Lógico. Oye, pero yo digo, tantos consejeros regionales con el mismo problema, esto parece que lo hubieran hecho exprofesamente. Oye, estos no son aprendices de la política, pues, Alejandro. Estos no son aprendices de la política. Estos señores tienen más de 20 años conduciendo los electorales. Y esto que ellos tenían que hacer no es una cuestión nueva, es lo que pide la ley en todos los procesos. O sea, que se equivoquen en otra cosa. Pero haberse equivocado en esto me parece de verdad demasiado sospechoso. Lo irrisorio y crítico es que no han suscrito la síntesis del plan de gobierno. No creo que una persona con tantos años de experiencia deje tremendo problema. Y finalmente nos vamos a la parte resolutiva. En la parte resolutiva nos dice con toda claridad: declarar improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Consejo Regional del Callao con respecto a los siguientes candidatos: consejera titular Nancy Margarita Vilera Alvarado y consejera accesitaria Nilda Edith Corrales de Neira. Al no estar en el registro nacional de identificación y estado civil con domicilio en la circunscripción para la que postula, este es el Callao y conforme a lo señalado en el fundamento 15. Artículo segundo. Declarar inadmisible la solicitud de inscripción con respecto a los demás candidatos de la lista de consejos regional. En este caso es improcedente y al no tener la cuota femenina que la ley, el doctor Félix Moreno Caballero queda fuera de la carrera electoral. O sea, él no lo han cuestionado, pero el solo hecho que Nancy Vilela no pueda subsanar el tema de domicilio fuera la cuota de género y por lo tanto la lista no puede seguir en no carrera. No puede seguir porque, o sea, ya no tiene la cuota de género. Prácticamente, amigos, está metido en un callejón casi sin salida el candidato a la presidencia del regional, don Félix Moreno Caballero. De acuerdo a la propia resolución, esto se va a determinar el día de mañana. Mañana debe de votar su resolución el jurado especial del Callao y en el caso de que afecte los intereses de la lista, ellos pueden apelar, evidentemente, al jurado especial esta resolución, la misma que en el término de la distancia. La apelación ya no va al jurado especial, tiene que ir al jurado nacional. Por eso, al jurado nacional de elecciones. Claro, lógico. Por eso les decía, en el término de la distancia, el jurado especial del Callao debe remitir esta apelación, todos los actuados al superior jerárquico, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, quien en última instancia, en dos días definitiva, hábiles, en debe dos días resolver. Tiene que pronunciarse. ¿No? Y no creo que se demore cerca de 17 días. No puede hacerlo. Porque si no ya nos llega no las elecciones encima. La norma es clara. Son dos días hábiles para el pronunciamiento del resultado final. Por eso estamos en este asunto, ¿no? Por eso es, como me vuelvo a repetir, esta suspicacia, que ojalá sea falsa lo que tengo en mente, que se están bombardeando candidatos con la finalidad de allanarle el camino a alguien. Listo. Amigos, se terminó nuestro programa. A nombre de Alejandro Basalar, quien nos acompañó el día de hoy en la co-conducción de nuestro programa, el ingeniero de sonidos y efectos especiales, Erics, el equipo de prensa Chalaca y www.radio.com, les decimos muchísimas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Este es el programa Si es Ventanilla y de verdad todos contentos, todos felices. Esperamos que ustedes estén recibiendo con agrado la información que tenemos, y la verdad, una vez más, todos los días queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial, de despedirnos a esta hora de la mañana, dando gracias a Dios por habernos permitido un día más estar con ustedes, aún con la salud un tanto requebrajada. Aquí estamos frente a los micrófonos para llevarles a ustedes la información que ustedes requieren, con la verdad, solamente con la verdad y nada más con la verdad. Padre, muchísimas gracias por permitirnos este contacto con nuestros oyentes, y a ustedes, amigos que están en vuestros hogares, que la paz y la tranquilidad los guíe en lo que resta de la tarde. No se olviden que a las 12 en punto del mediodía viene don Tulio Alexis Chávez Toro con el programa Así es el Callao, que está cada día más picante. Nos estamos comunicando. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos,